El romance es la sensación agradable de excitación y el misterio asociado con el amor. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo a cada uno de ustedes. El libro de romance está en la Biblia y se llama El Cantar de los Cantares. ¿Qué podemos extraer de este libro realmente? Quizá usted no lo ha leído, sería bueno que lo leyera, pero en el contexto de lo que estamos estudiando, conversando, estas historias de amor que lógicamente vienen y nacen de un Dios que nos ama, un Dios que es amor. ¿De qué trata el libro Los Cantares? Usted puede quizá encontrar algún relato o ver lo que sucede con la historia, el bosquejo, porque este es un libro que es bien difícil buscar un bosquejo, una relación. Hay muchos que han tirado la hipótesis de que hay una armonía calculada entre las diversas partes del cantar, pero no lo es así, no se puede probar definitivamente que existe una armonía, porque está hablando alguien de un amor que está naciendo, que está creciendo. Incluso algunas personas creen que el poema, los poemas principales están dados entre Salomón y la doncella que es la Sulamita. Y otros incluso mantienen una idea de que posiblemente no solamente la Sulamita, sino que hay un campesino que está en el torno de la historia. Pero en todo caso, el libro tiene unos conceptos muy hermosos acerca del amor y del romance entre una persona y su esposa. Parte con un saludo, con una presentación, y enseguida viene el casamiento de Salomón con la doncella, recuerdos de encuentros felices, recuerdos del compromiso y el casamiento que tiene, el amor perdido y recuperado, se pondera la hermosura de la novia, la visita al hogar de la novia en el Líbano, y con eso termina ese diálogo entre la novia y los hermanos del rey. Más o menos esa es la historia del Cantar de los Cantares. Por eso le invitamos para que usted pueda quizás leer este libro y encontrar este romance maravilloso. Porque como decíamos en la introducción, el romance en el contexto de las relaciones del amor romántico, el amor por lo general implica una expresión de su amor a los propios deseos emocional profunda para conectarse con otra persona. Y de eso está hablando el libro del Cantar de los Cantares. Sabes, al ir a este libro, creo que con mayor razón debemos, así como lo hacemos siempre para ir a las Sagradas Escrituras, orar para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos guíe. Con mayor razón deberíamos hacerlo al ir a este libro, porque estamos viviendo en una sociedad permisiva, una sociedad que ha relajado los principios. Cuando vamos con una mentalidad, como diríamos, diferente a la que deberíamos tener al ir a esto, vamos a ver cosas que a lo mejor el libro no tiene. Entonces, creo que es bueno que pidamos a Dios que Él nos dirija, porque aquí, en este libro, se expresa el amor de un hombre por una mujer. Ese amor que el Señor puso en el corazón. No hay nada de malo, absolutamente nada de malo. Ahí expresa el amor de un hombre por su esposa. Y le dice cosas hermosas. Él se nota que está realmente enamorado de ella. La mira con ojos de un hombre enamorado. Y contempla su figura. Todo en ella le parece hermoso. Y creo que eso es precisamente, y por sobre todas las cosas, está expresando amor, ese amor que no es un amor físico solamente, porque hay quienes hoy día se enamoran solamente de lo físico y después no pueden convivir con la persona con quien se casan, porque claro, el carácter no da como para vivir con ella, no congenian los dos, y finalmente llegan a la separación. El amor por la esposa debe ser algo completo. Además, debemos considerar, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, que el amor es un principio y no es solamente un sentimiento. Porque si fuera un sentimiento, llega el momento en que dice, se me terminó. Y hay mucho que les pasa a eso. Se me terminó el amor, no sé, ahora ya no te amo. No, no le amo porque realmente nunca le amó como debería ser. ¿Sabes? Si uno hace una relación con la iglesia, nosotros entramos a la iglesia amando a Dios entrañablemente por sus bendiciones, y de improviso nos separamos de Dios, pero nos separamos porque hemos dejado de amarlo. No estamos considerando su bondad, su riqueza, su misericordia. En el caso de las relaciones con las personas, especialmente con la esposa, tiene que ser un momento que se inicia y nunca parar en esas relaciones íntimas de relación con la esposa. Mira, dice por ejemplo el versículo 2, el capítulo 1, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Tenemos que recordar que estas son expresiones poéticas de alguien que está relatando su experiencia, su encuentro con una persona que ama, con una persona que ama. Lamentablemente se ha distorsionado tanto que esto puede tomarse a mal y configurarse de una manera que realmente no lo dice la Escritura. A más de olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos gozaremos con él. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Interesante cómo va relatando esta historia el Cantar de los Cantares, que de alguna manera nos está diciendo cómo es este libro de romance que expresa una relación y creo nunca debería perderse. Tú decías hace un rato que a veces nos enamoramos tanto de lo físico y el tiempo hace desaparecer lo físico, pero cuando nos enamoramos de la persona, de su carácter, de su bondad, eso nunca desaparece, incluso con el tiempo se acentúan. Y entonces nunca dejamos de amar. La relación íntima debe ser una relación maravillosa. Yo recuerdo que hay unos escritores que por lo menos se han dedicado a escribir, y uno de ellos decía en su libro, el círculo inviolable parte de lo que es el matrimonio. O sea, hay un círculo donde solamente entra el esposo, la esposa y Dios, nadie más. A veces se rompen las relaciones porque lamentablemente algunas de las cosas íntimas salen, quizás para contársela a algún buen amigo, alguna buena amiga, y esto deteriora la relación íntima de ese círculo que debe ser realmente inviolable. El Cantar de los Cantares es un libro maravilloso, si usted lo lee se va a encontrar con cosas muy, muy realmente hermosas. Porque habla, como decíamos, habla de ese casamiento, de ese entorno. Y noten ustedes que, según entendemos, pueden haber algunos otros bosquejos que se hagan del libro, porque, como decíamos, es un poquito complejo buscarle el bosquejo. Pero noten, comienza con el casamiento, se hacen recuerdos felices, que eso yo creo que siempre deberían estar presentes en la vida. El deleitoso encuentro en la primavera. La novia cuenta un sueño gozoso, esos son los recuerdos. ¿Qué más deberíamos tener como parte de nuestro romance con nuestra esposa? Recuerdos del compromiso y el casamiento. Hoy día tenemos las fotografías que nos traen los recuerdos. Y a veces algunas parejas, y yo lo he sabido, que cuando hay disgustos toman estas fotografías y las destrozan. Pero ¿y qué pasa si vuelve el compromiso? Hay cosas que no vuelven nunca más. Hay que tener mucho cuidado con esta relación porque debe perdurarse, cuidarse todos estos motivos que pueden alejar a la pareja. Bueno, pero debemos también recordar que el sufrimiento humano también toca nuestras vidas. Aunque estemos cercanos a Dios, el Señor dijo que deberíamos tener presente que en el mundo tendríamos aflicción, pero debíamos confiar que Él venció al mundo. Es Él el que ha vencido. Entonces, eso es lo interesante. A pesar de esto, hay problemas, hay dificultades, hay dolor, muchas veces hay separación que deja vidas marcadas y por sobre todo vidas de hijos. Entonces hay quienes le echan la culpa a Dios de todo esto que sucede. No podemos culpar a Dios. En muchos casos, hay algunos casos en que podría a lo mejor no echarle la culpa a Dios, sino podríamos decir de que, bueno, fue un hecho que pasó y no podía evitarse. Pero hay, yo creo que la gran mayoría, los culpables somos nosotros. En primer lugar, cuando se busca un esposo o una esposa, no se considera a Dios. Solamente que me gusta, estoy enamorado, solamente eso. Pero bueno, no se considera a Dios. Sería bueno que consideremos el caso de Sansón. Claro, allí hay justamente, una, ahí hay un caso... forma donde, equivocada de buscar justamente. Esposa. Entonces, debemos recordar esto. Ahí en el Cantar de los Cantares nos muestra todo lo que el Señor hace por sus hijos. Y ahí están expresando, ambos están expresando el amor de uno por el otro. Un amor... como dijimos, un amor que podríamos reflejar en Primera de Corintios 13, ¿eh? Un amor que no busca lo suyo, porque cuando nos casamos, la verdad es que creo que la forma correcta de casarse es tener bien claro que uno se casa no para ser feliz, sino para hacer feliz. Y si yo trato de hacer feliz a mi esposa y mi esposa trata de hacerme feliz a mí, no cabe duda que ambos vamos a ser felices. Pero cuando el matrimonio gira en torno a mi felicidad, tú tienes que hacerme feliz a mí, ahí es una forma egoísta que no tiene mucho futuro. Recuerde que El Cantar de los Cantares es un libro de puro placer romántico que nos recuerda los placeres específicos que Dios diseñó para los esposos. Las fuentes del amor romántico pueden encontrarse en Dios. Piénselo. Bueno, les agradecemos nuevamente porque ha estado con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a un nuevo comentario de estas historias de amor. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.